Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin verdes pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, entre elecciones y sistemas electorales, con Miguel De Luca. Lo escribís en algún texto, Miguel, lo reflexionás en ese mismo texto que he llegado un tiempo de elecciones, 2017 en la Argentina es tiempo de elecciones, se comienzan a agitar aguas de distinto tipo. Los partidos van movilizando a sus miembros, a sus militantes. La comunicación política se va activando en sus diferentes facetas. Los medios empiezan a atender a lo que a lo mejor en otro momento de otros años, de otros meses, de otros días, no son temáticas centrales. Y si bien la propuesta no es hablar del aquí exactamente, del hoy exactamente, hay como tres puntos que a lo mejor, si te parece, pueden ser, como en un escrito académico se dicen, las palabras claves de una ponencia, de un abstract, o de lo que va a ser un futuro texto para publicar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elecciones? Sería un tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Y dentro de ese contexto, si da para tratarlo, ya que a lo mejor amerita para dedicarle todo un tiempo, ¿cómo está compuesto el voto en general cuando hablamos de nuestro país y el voto peronista en particular? ¿Por dónde empezamos? Y empecemos por, si te parece, por las elecciones, que son las elecciones, ¿no? Si tendríamos que dar, digamos, una simple definición, diríamos que es un método para decidir quién va a tomar decisiones en el gobierno o quién va a mandar, podríamos así decirlo tajantemente. Miguel De Luca, doctor en ciencia política. Las elecciones implican que todas las personas o una gran mayoría de las personas que componen una comunidad decidan justamente a través de ese proceso quién va a gobernar en nombre de ellas. Y esto que nos parece por ahí una definición simple o algo con lo cual estamos totalmente familiarizados, en realidad es un mecanismo relativamente joven o reciente, ¿no? Porque durante mucho tiempo en la historia de la humanidad no se decidían los gobernantes por medio de elecciones, ¿no? El mecanismo más tradicional, podríamos decir hasta uno de los más antiguos y aún hoy extendidos a lo largo del mundo, ¿no? En varios países, es la sucesión hereditaria, ¿no? Uh-huh. Los regímenes monárquicos siguen estableciendo que la jefatura de Estado corresponde a una persona que pertenece a una determinada casa dinástica. Y eso se prolonga a través de los años y de los siglos, ¿no? En otros casos, lamentablemente, tenemos países que justamente los gobiernos se deciden a través del uso de la fuerza, ¿no? A través de Argentina tiene... Sí, claro, Argentina y América Latina, ¿no?, en general han tenido una tradición, afortunadamente abandonada, ¿no? Desde la restauración democrática. Y podríamos decir que justamente en esta área del continente americano reinaron las elecciones, ¿no? Pero, digo, en países sobre todo de África, de Asia, sigue siendo la apropiación por la fuerza un mecanismo alternativo, uno que compite con las elecciones. Eso es, digamos, una definición muy breve o sucinta, porque también elecciones tenemos no sobre personas para ocupar cargos, sino también para decidir sobre temas, ¿no? Todos los mecanismos de democracia directa, ¿no? Los referéndums, los plebiscitos, las consultas populares, la ciudadanía vota, pero no vota a personas, sino que vota por sí o por no a ciertos temas. Y bueno, ahí también tenemos elecciones. Ahora bien, las elecciones, como vos decías al principio, son un fenómeno complejo, ¿no? Porque incluyen varias fases, la nominación de candidatos, el financiamiento, las campañas, los mensajes en televisión, en radio, la fiscalización de los votos, el movilizar al electorado, los actos en grandes lugares públicos o la presencia de los candidatos o de los partidos en los medios masivos de comunicación y obviamente también el acto de votar y el recuento de los votos y la proclamación de resultados. De cada uno de esos temas podríamos nosotros los politólogos escribir tratados acerca de las diferencias, las similitudes, los efectos, las consecuencias. La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires y durante el gobierno de Martín Rodríguez por el impulso de su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios. El 10 de febrero de 1912 se sancionó en el país la Ley número 8871. Este cuerpo normativo, conocido como Ley Sáenz Peña, estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado en el Parlamento Nacional el primer proyecto de ley de voto femenino. Faltaba un año para que se sancionara la ley electoral conocida como Ley Sáenz Peña, pero ese proyecto ni siquiera fue tratado sobre tablas. Gracias al impulso de Aldo Cantoni, las mujeres sanjuaninas se convirtieron en abril de 1928 en las primeras en votar en todo el país. Desde el proyecto de Palacios de 1911, se presentaron otras 22 iniciativas legislativas sin lograr el objetivo, hasta que el 9 de septiembre de 1947, de la mano de Eva Perón, se sancionó finalmente la Ley 13.010, que establecía en su primer artículo: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Tratados que tienen, en todo caso, el foco, el primer plano en el caso argentino, que puede llegar a tener similitudes con otros casos, o esos tratados serían tan nutritivos y extensos que el caso argentino desborda de situaciones para analizar. Sí, bueno, en mi caso particular lo que intento siempre hacer es abordar estos temas desde una perspectiva comparada. Comparada, claro. Exacto, para ver similitudes, diferencias, evaluar ventajas, desventajas, también para tener un buen diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de manera muy simple sobre la política en Argentina, ¿no?, se cree que estamos en una mala situación o que la política no funciona bien o que la democracia no funciona bien. Y se proponen reformas que en algunos casos son bastante disparatadas o que en otros llevarían a consecuencias peores que aquello que se quiere mejorar del sistema político argentino. Y para justamente tener un buen diagnóstico y realizar una buena propuesta de reforma hay que ver qué pasa en otros países, cómo funcionan. Y ahí uno se encuentra con que en algunos casos la política argentina se basa desde el punto de vista electoral en reglas bastante parecidas a lo que ocurre en otros países que admiramos desde otro punto de vista y en otros casos en reglas y sobre todo en prácticas bastante diferentes. Cuando se habla de elecciones, a veces el sentido común o el sentido que cruza a los medios la emparentan a esa actividad con la voluntad del pueblo. Esa noción, la voluntad del pueblo, ¿qué arrastra? ¿Qué ideas conlleva, Miguel? Sí, efectivamente la elección implica darle al pueblo la palabra, la decisión sobre qué piensa respecto de quién debe gobernar. Ahora bien, en realidad se trata de un fenómeno bastante complejo. ¿Por qué? Porque las reglas que regulan la elección pueden determinar diferentes resultados. Y ahí la voluntad como que... Claro. Y bueno, la voluntad puede verse reflejada de diferentes formas. Según el sistema electoral que se emplee, pueden verse beneficiados algunos candidatos y perjudicados otros, o puede darse, digamos, mayor representación a algunos partidos y menor a otros partidos políticos, ¿no? Eso depende de las reglas del juego. Y si bien todas las elecciones revisten este carácter común que decíamos hace un rato, desde el punto de vista de los sistemas electorales, de los mecanismos para traducir votos en bancas o para producir un resultado, ahí tenemos una gran diferencia. Miguel De Luca es doctor en ciencia política, recibido en la Universidad de Florencia, Italia. De Luca se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales y organizaciones no gubernamentales en cuestiones de reforma institucional, procesos de gobierno, régimen electoral y partidos políticos. Tramas. En algún momento, hoy parece que está más atenuado, pero el sistema de los lemas, ¿qué significaba? ¿Qué había atrás de ese sistema que en algunas provincias generó, al momento del recuento de los votos, llamativos resultados, ¿no? Sí, a nivel provincial, sobre todo en la década del 90, en Argentina, dentro de los procesos de reforma electoral, digámoslo así, se puso de moda el adoptar la ley de lemas, ¿no? Uh-huh. Era un mecanismo que se utilizaba en Uruguay, durante mucho tiempo. E implicaba que cada partido político podía presentar para una misma categoría de cargos, supongamos gobernador, más de un candidato o candidata. Y que luego, a la hora del conteo de los votos, cada uno de los apoyos obtenidos por cada uno de esos candidatos dentro de un partido político se sumaban, ¿sí? Y eso lo que daba, en unos cuantos casos, daban resultados extraños, porque podía darse el caso de candidatos que individualmente sumaban más votos que otros, es decir, que eran los más preferidos por el electorado, sí, pero que perdían la elección por la sumatoria de una cantidad importante de sufragio de, digamos, 3, 4 o media docena de candidatos de otro partido político. Uh-huh. Y eso, del punto de vista de, para volver a tus palabras, de la voluntad del pueblo, hacía bastante ruido, y hacía también que esos gobernadores asumieran con una legitimidad por lo menos cuestionada. Afortunadamente, digamos, las reformas que vinieron más adelante, la gran mayoría de las provincias derogó la ley de lemas y hoy solo quedan en unas pocas, ¿no? Pero en ese momento, justamente para volver a lo que decías un rato, ¿no? De tener un buen diagnóstico y no vaya a ser que las consecuencias de lo que se va a reformar sean peores que el estado de situación, pasó efectivamente esto que contaba. Las elecciones en Argentina se celebran cada 2 años para elegir a los cuerpos legislativos y desde 1995 cada 4 para elegir al Poder Ejecutivo. Anteriormente se realizaban cada 6 años. El sistema electoral se divide en elecciones nacionales para elegir a las autoridades federales del país, el Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente y el Vicepresidente, y el Congreso Nacional, conformado por senadores y diputados. Elecciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires o locales para elegir a las autoridades de cada provincia, los poderes ejecutivos de las provincias y sus respectivas legislaturas. Elecciones municipales, regidas por las leyes y procedimientos de cada provincia. En todos los casos, el voto es universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años de edad. En algunos casos, se permite el voto de extranjeros radicados. Y desde noviembre de 2012, los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad pueden votar de forma optativa. Cuando arrancaste definiendo de qué hablamos cuando hablamos de elecciones, cuando dentro de ese, digamos, tinglado o debajo de ese tinglado aparecen determinados y distintos tipos de elecciones, claro, están las nacionales, donde lo que está en juego son determinados cargos, y están esas otras elecciones que son las de medio tiempo, medio término. Ahí hay distintas expresiones que aparecen, que para algunas interpretaciones periodísticas o provenientes de la ciencia política se asemejan a lo que podría ser una primera vuelta. Sí, a ver, en nuestro país, al combinar presidencialismo y federalismo, estrictamente hablando, tenemos varias elecciones al mismo tiempo. Para cargos nacionales, cuando elegimos presidente, tenemos tres elecciones. Una elección de presidente, una elección de senadores nacionales y otra de diputados nacionales. Uh-huh. Y a eso se le suman, obviamente, las 24 elecciones de carácter provincial, ¿no? De las cuales la más importante es la de gobernador de provincia. Claro. Es decir, tenemos una competencia, como decimos los politólogos, multinivel. Porque, digamos, hay juegos, podríamos así, empleando una metáfora futbolística, de primera A, ¿sí? Presidente, senadores, diputados nacionales, y otro, y esto que no se entienda como un menosprecio hacia la política provincial, pero tenemos de menor importancia, menor envergadura, las de primera B, podríamos decir, claro, que son las elecciones de carácter provincial, que obviamente interactúan con las de tipo nacional. Y en esa política multinivel es donde un poco se dirime los resultados nacionales, porque en algunos casos también tenemos elecciones provinciales que se desenganchan de las nacionales, ¿no? O que en algunos casos también aparecen como anticipos de aquello que puede pasar en el plano nacional, ¿no? Yo, Francisco de Narváez, soy candidato a gobernador por Unión Pro. Para que no silencien a la izquierda, danos tu voto. Frente de Izquierda, José Montes, gobernador. ¿Qué espero yo del gobernador de mi provincia? Que sea honesto, que tenga planes, proyectos, pero además que tenga la experiencia y la fuerza para llevarlos adelante. Por eso el 24, yo elijo a Rucado. Hace 8 años, Felipe Solá gobierna la provincia de Buenos Aires, donde reinan los delincuentes. Y ahora quieren seguir con Scioli. Los dos no saben o no quieren ir a fondo con la seguridad. Yo sí quiero, porque no soy cómplice. Soy el candidato que los delincuentes no van a votar. Y no me importa. Quiero asumir un nuevo compromiso con ustedes. Quiero invitarlos a apoyar a Fabián Bruna para la gobernación. No te olvides de la tijera y suerte el domingo. El próximo gobierno llega a la provincia. Vamos a hacer una provincia más segura, donde los padres podamos dormir tranquilos, aun cuando nuestros hijos salgan de noche. Vienen tiempos de cambio. Biner gobernador, buenos tiempos. Esta vez en la provincia, el presidente que sea va a llevar el gobernador que debe ser. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando decís se desenganchan, ¿a qué estás haciendo referencia? Hay una práctica que en alguna época bastante común en la política argentina, en donde algunos gobernadores, haciendo algunos cálculos o viendo encuestas y pensando que su candidato a la presidencia no mide muy bien y que por lo tanto eso puede condenar a un fracaso en la próxima elección del Ejecutivo Provincial, lo que hacen esos gobernadores, o lo que hicieron esos gobernadores, fue anticipar la elección de gobernador y desengancharla, es decir, no atar su suerte o su destino a la de su candidato o candidata en la elección presidencial, es decir, romper con esta política multinivel simultánea, ¿no? sino hacerlo de otra manera. Luego también, lo cierto, pero esto no por una decisión de los gobernadores, sino por avatares de la política provincial. Tenemos dos provincias que votan distinto, que votan a contramano, podemos decir, producto de intervenciones federales que se extendieron en el tiempo. Corrientes y Santiago del Estero son estas provincias, y justamente en este año eligen gobernador ambas, ¿no? En forma alternativa a las consultas de gobernador que en nuestro caso coinciden con la elección presidencial. Miguel De Luca, doctor en ciencia política. Sabés que en tramas, en estos diálogos, en estas conversaciones, 2001 apareció en infinidad de ocasiones, ya sea abordado desde el punto de vista sociológico, de la ciencia política, de lo que significa para el arte, la cultura, ese momento de la historia reciente de la Argentina, o no tan reciente, ya que han pasado 16 años y parece que hubiese ocurrido ayer ese acontecimiento. Para este tema, este que estás abordando, que es el de las elecciones, el sistema eleccionario, leyendo algunos textos en coautoría con Andrés Malamud, me resultó muy fuerte esto que voy a citar. Antes del 2001, y esto lo ligamos con el segundo tema, las PASO, la rosca, el dedazo, un particular tipo de interna. ¿Y después del 2001? Bueno, después del 2001 vino, después de desacatómeno del 2001, después vino un largo periodo en donde los partidos no tenían una forma sistemática de decidir candidatos. En parte siguieron algunos utilizando esos tres mecanismos que mencionabas, y en parte se hizo más común el hecho de, como se dice en la jerga política argentina, ir por afuera. Cuando algún dirigente no sentía que tenía garantías de competencia limpia al interior del partido, o cuando no coincidía con el oficialismo partidario, armaba su propio partido personal o buscaba algún sello que lo cobijase y se presentaba a la elección. Y eso fue así hasta 2009, en donde se presenta este proyecto de leyes de reforma política, una de las cuales, quizá la más nombrada o la más relevante, es la que establece primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que comenzaron a regir, a pesar de haber sido aprobadas en 2009, empezaron a regir con las presidenciales de 2011. Uh-huh. Con lo cual, ya llevamos tres ediciones, podríamos decir, de estas primarias, y estamos, digamos, en las puertas de una nueva edición. Hoy en Tramas, entre elecciones y sistemas electorales, con Miguel De Luca. Parece que fue ayer cuando naciste y viste lo difícil que es crecer. Te vi dando los primeros pasos, eras tan hermosa, no sabes. Y cuánto te habíamos soñado, qué frágil parecías, qué pequeña. Pero si me mirabas a los ojos, todo se volvía primavera. Y ahora estás cumpliendo 30 años y yo sigo pensando tanto en vos. No sabes cuánto te quiero, te lo digo desde el corazón. Pasamos una infancia tan difícil y la adolescencia fue peor. Y cuánto quisieron seducirte, pero nadie te amaba como yo. El punto final, la deuda externa, los caras pintadas y el dolor. El indulto, las privatizaciones, todo nos golpeó en el corazón. Pero nos enseñaron las canciones que solo se trataba de vivir. Y así mandamos al banquillo a Videla, a Menéndez y a los otros genocidas del país. Te juramos que vamos a cuidarte y ya no estamos tan solos como ves. Te cuidamos los hijos, las abuelas, las madres y los chicos que vendrán. Para que en el futuro nunca menos, para pasado. Nunca más. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com